El material que tenemos hoy empieza con una frase que me pareció genial. Dice, hoy tu cerebro pasará del modo lo intento al modo lo hago. Y me hizo pensar, pero inmediatamente, en aprender a andar en bicicleta. O sea, uno puede leerse el manual, entender la física del equilibrio, todo. Pero nada de eso importa. Hasta que te subes, te caes y tu cuerpo, tu sistema nervioso, finalmente, hace clic. Y ese clic no es una metáfora, para nada. Es un proceso neurológico real. Estás literalmente creando y fortaleciendo nuevas vías en tu cerebro. Y eso es a través de la experiencia física, no solo del conocimiento intelectual. Claro. La teoría te da el mapa, sí, pero es la práctica la que construye el camino en tu cerebro. Pues mira, precisamente de construir esos caminos neuronales va nuestro análisis de hoy. Estamos revisando el material de una sesión de práctica avanzada de neurocoaching. Es del Neuroscience and Coaching Institute y se llama Integración Práctica, de la teoría buscando la maestría. Básicamente, es el manual de cómo pasar de saber qué hacer a, bueno, a realmente hacerlo bajo presión. Y el objetivo es muy, muy específico. Se trata de entrenar a los coaches para que puedan aplicar estas herramientas en tiempo real. Porque una cosa es entender un concepto en la calma de un aula. Totalmente. Y otra muy, muy distinta es usarlo cuando tienes a un cliente en plena crisis delante de ti. Uf, sí. Y la forma en que lo estructuran es fascinante. No se lanzan directamente a la práctica. Empiezan por la mentalidad, luego se meten de lleno en simulaciones intensas, después analizan la ciencia de lo que acaba de pasar. Y, al final, un plan. Exacto. Crean un plan para que el aprendizaje se consolide. Bueno, vamos a meternos a fondo. La primera parte la llaman el momento de la verdad. Y no es una sesión de técnicas, sino de autoevaluación. Le piden a los participantes que comparen cómo veían su cerebro al empezar el curso con cómo lo ven ahora. Ponen ejemplos buenísimos, como pasar de pensar que el cerebro era una máquina que no podía cambiar, ajá, a verlo ahora como plástico y adaptable, o incluso el aliado más poderoso. Este paso parece simple, pero es la base de todo, ¿de verdad? Si un coach no ha cambiado su propia creencia fundamental sobre el cerebro, ¿cómo va a facilitar ese cambio en otra persona? Lo que están haciendo es un prerequisito neurológico. Están activando lo que en neurociencia se llama una mentalidad de crecimiento. Okay. Que básicamente le dice al cerebro, oye, estamos abiertos a nuevas conexiones. El cambio es posible. Sin esa premisa, cualquier técnica que intentes aplicar después se va a encontrar con mucha más resistencia neuronal. O sea, primero tienes que creer que el cambio es posible para que tu cerebro se ponga en ese modo cambio. Y para que no se quede en una idea bonita, les piden que califiquen su confianza, como coaches, en una escala de 0 a 10. Es como tomarse una foto mental del punto de partida antes de la acción. Y aquí es donde conectan esa mentalidad con la ciencia dura. El material presenta un dato clave de una investigación. A ver. De Davidson y McEwen, que dice que cuando diriges tu atención conscientemente a algo durante solo 90 segundos. ¿90 segundos? ¿Solo eso? Solo 90 segundos. Las neuroimágenes ya muestran que estás activando y fortaleciendo redes en tu corteza prefrontal. Espera, espera. Solo 90 segundos de enfoque ya dejan una huella. Física. Una huella funcional, sí. Quizás no un cambio estructural permanente en ese instante, pero sí estás fortaleciendo una conexión sináptica. Estás haciendo que ese circuito neuronal se dispare. Wow. Y si lo repites suficientes veces, esa huella se vuelve un camino pavimentado. La idea de entrenar el cerebro deja de ser una metáfora. Es literal. Es una acción literal con un efecto físico medible. O sea, no es esoterismo, es pura biología. Entendido. O sea, una vez que preparan la mente y demuestran que el enfoque tiene un poder real, los lanzan a la piscina. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Lo llaman bloque 2, simulaciones en tríos rotativos. Aquí está el corazón de la sesión. La dinámica es en grupos de tres. Un coachee, que es el cliente, un coach y un observador. Y van rotando para que todos pasen por las tres sillas. Pero lo que me llamó la atención es el rol del observador. Al principio pensé que sería un rol pasivo, pero no. Sus instrucciones son muy específicas. No debe juzgar la conversación, sino registrar los cambios fisiológicos observables en el cliente. Eso suena difícil. Es que ese es el entrenamiento avanzado. El observador no está ahí para decir, ¡qué buena pregunta hiciste! No. Su trabajo es conectar la teoría del sistema nervioso autónomo con lo que está viendo en tiempo real. Tienen una regla de oro. El feedback que da el observador es de solo un minuto y se enfoca exclusivamente en lo que vio en el cuerpo del cliente. Ah, ok. Preguntas como, ¿Cuándo se relajaron sus hombros? ¿En qué momento su respiración se hizo más profunda? ¿Cuándo cambió su tono de voz? Esto obliga a todos a dejar de escuchar solo la historia. Y empezar a leer el sistema nervioso. Exactamente. Ok, esto tiene mucho más sentido. Vamos con la primera simulación, que es un clásico, el cliente ansioso. El escenario es alguien que llega tarde, estresado, hablando a 1000 por hora, diciendo a mi jefe me está volviendo loco, no doy más. El sistema simpático a toda marcha. Sí, un estado de hiperactivación total. El modo lucha o huida en plena oficina. Exacto. Y la guía para el coach es un protocolo súper claro de 4 pasos. Primero, detectar las señales obvias. La voz rápida, los hombros tensos. Segundo, regular. Y aquí usan una técnica muy concreta, la respiración fisiológica del suspiro. ¿Qué es eso exactamente? Es una de las herramientas de regulación más rápidas y efectivas que existen. La popularizó gente como Andrew Huberman. Y no solo respira hondo. Es una doble inhalación por la nariz. Ok. Seguida de una exhalación larga y lenta por la boca. La doble inhalación permite que los pequeños sacos de aire en los pulmones, los alveolos, se inflen por completo. Entiendo. Y la exhalación larga activa el nervio vago, que es como el freno de mano de nuestro sistema nervioso. Es una intervención puramente mecánica para forzar un cambio de un estado de alerta a uno de calma. Es como un hackeo biológico, ¿no? Totalmente. Y mientras el coach guía esta respiración, el tercer paso es conectar. Pero no con la historia del jefe, sino con una pregunta directa. ¿Qué sientes en tu cuerpo ahora? Y el cuarto, reorientar la conversación para que el cliente pase de su bucle mental a sus sensaciones físicas. Y ese cambio de enfoque es crucial. Sacas a la persona del circuito neuronal del pánico que está en la amígdala y el sistema límbico, y activas la ínsula y la corteza prefrontal al pedirle que preste atención a sus sensaciones internas. O sea, le das a su cerebro una tarea diferente que compite con la señal de alarma. Mientras todo esto pasa, me imagino al observador con su tabla, anotando 10-15, hombros bajan, 10-16, respiración se alarga. Es como un biofeedback humano. Sí. Ahora, la segunda ronda me pareció aún más compleja. Se llama el cliente atrapado. Es la persona que llega con un discurso absolutista. Siempre me pasa lo mismo. Nunca voy a poder cambiar. Uf, esa es una narrativa muy reforzada. Soy un desastre. Neurológicamente, eso es una autopista por la que han transitado los pensamientos miles de veces. La conexión sináptica es tan fuerte que parece la única verdad posible. Pero la guía para el coach no sugiere decirle, no pienses así. En cambio, le dan preguntas muy específicas para desafiar esa narrativa. Preguntas como, ¿cuál no fue la última vez que no fue así? O una que me encantó, ¿qué diría tu mejor amigo sobre ti en esta situación? Pero, siendo honestos, ¿una simple pregunta puede de verdad romper un patrón mental de toda una vida? Suena casi demasiado simple. Es una pregunta excelente, porque la simplicidad es engañosa. Lo que esa pregunta hace es potentísimo a nivel neurológico. No le pide al cerebro que invente un pensamiento positivo, lo cual suele generar rechazo. Le da una orden muy específica a la corteza prefrontal. Inicia una búsqueda en los archivos de memoria para encontrar evidencia que contradiga la afirmación nunca o siempre. ¡Ah! Es como mandar a tu cerebro a ser un detective en su propia contra. Exactamente. Y en el momento en que el cerebro encuentra una sola excepción, por pequeña que sea, bueno, aquella vez, hace 2 años, logré terminar el proyecto a tiempo. En ese momento, la autopista del nunca sufre una pequeña fisura. Se debilita. Se debilita la certeza de esa red neuronal y se empieza a activar una nueva posibilidad. Y lo más sutil de todo es la tarea del observador en esta ronda. Le piden que esté atento a lo que el material llama el destello de esperanza. El destello de esperanza. Sí. Ese microsegundo donde la fisiología cambia porque se ha abierto una nueva posibilidad mental. ¡Wow! Me encanta. También mencionan una tercera ronda. El cliente real, donde ya no hay un guión y uno de los participantes trae un problema de verdad. Es el examen final, claro. Pasar de los casos de estudio controlados a la complejidad desordenada de la vida real. Ok. Entonces, después de esta práctica tan intensa y visceral, uno se podría preguntar, ¿qué acaba de pasar dentro de mi cerebro? Y esa es justo la siguiente parte del entrenamiento, el bloque 3, The Briefing Maestro. Aquí explican la ciencia detrás de la experiencia. Es el momento del ajá, cuando conectas la sensación con la explicación neurobiológica. Y aquí introducen 2 conceptos clave, neuroplasticidad funcional y patrones condicionados. Ok, vamos a desmenuzarlos. Neuroplasticidad funcional. Se refiere a que cada vez que practicaban la regulación con la respiración o desafiaban una narrativa con una pregunta, estaban fortaleciendo físicamente la conexión entre la corteza prefrontal, que es el CEO del cerebro, el centro del razonamiento, y la amígdala, nuestro detector de humo. El centro emocional. Exacto. El material lo llama crear un atajo neural hacia la calma. Con cada repetición, esa vía se vuelve más rápida y requiere menos esfuerzo consciente. Es un cambio inmediato a nivel de la eficiencia de la sinapsis. Y el otro concepto es el de patrones condicionados, que explican con la metáfora de la memoria muscular emocional. Es una metáfora muy útil, aunque no sea literal. El cuerpo no tiene músculos emocionales. Claro. Pero lo que sí ocurre es que el sistema nervioso autónomo aprende. Cuando visitas un estado de calma y regulación una y otra vez, tu cuerpo recuerda cómo se siente ese estado fisiológico. Se vuelve un lugar familiar. Ajá. La próxima vez que el estrés te dispare, el camino de vuelta a la calma es un sendero conocido, no un territorio inexplorado que tienes que descubrir desde cero. Y de nuevo, lo anclan con datos. Mencionan estudios que muestran que entre 4 y 8 semanas de práctica de regulación emocional pueden aumentar la densidad de materia gris en áreas prefrontales. O sea, el entrenamiento no solo hace las conexiones más rápidas, sino que puede literalmente hacer que esa parte del cerebro se vuelva más densa. Exacto. Es la prueba de que la práctica deliberada tiene consecuencias físicas y medibles. Estás esculpiendo tu propio cerebro. Lo que nos lleva al bloque final, que es crucial para que todo esto no se quede en un taller de un día. El bloque 4, tu kit de herramientas personales. La idea es que cada participante arme su propia caja de primeros auxilios neural. Me parece un nombre brillante. Sí, es muy potente. Porque no se trata de memorizar 20 técnicas, sino de identificar cuáles son tus herramientas, las que te funcionaron a ti. Te piden que elijas solo 3. Una para cuando estás en pánico, otra para cuando un cliente está atascado en su historia, y una tercera para cuando tú, como coach, te sientes desregulada. Y aquí viene un consejo que me pareció de una simpleza genial. Te dicen que anotes esas 3 herramientas en una tarjeta física, de cartón. Y esto es más importante de lo que parece. ¿Por qué una tarjeta física y no una nota en el celular? Pues supongo que porque, como dice el material, en un momento de estrés agudo, la corteza prefrontal, nuestra mente racional, se desconecta parcialmente. Todos hemos estado en esa situación donde el cerebro se queda en blanco. Sí, claro. Intentar recordar una técnica compleja en ese estado es casi imposible. Pero una señal física, una tarjeta que puedes tocar y leer, puede ser el ancla que necesitas para volver a conectarte y recordar qué hacer. Precisamente. Es un recordatorio externo que puentea el bloqueo interno del cerebro. Es una herramienta diseñada sabiendo cómo funciona el cerebro bajo estrés. Y para cerrar el círculo proponen un compromiso de maestría, un plan de 30 días. No basta con la sesión. Piden una práctica semanal, registrar un par de veces por semana momentos de desregulación propia y una revisión al final. Y ese plan no es un número al azar. Está basado en la ciencia de la consolidación neuronal. Una sola sesión te muestra el camino y crea una conexión débil. Es la práctica repetida durante semanas, como bien documentó el neurocientífico Álvaro Pascual Liune, lo que convierte ese camino en una autopista. ¡Ah! Es el proceso de mielinización, donde las vías neuronales se recubren de una vaina grasa que las hace mucho más rápidas y eficientes. La repetición es lo que pavimenta esa nueva carretera neuronal para que se vuelva automática. Entonces, el viaje que hemos analizado es completísimo. Empieza por cambiar tu propia creencia sobre el cerebro. Pasa por sentir la neurociencia en tu propio cuerpo, con la práctica. Ajá. Luego entiendes la ciencia que lo explica y terminas con un plan concreto para convertirlo en un hábito. Así es. Y la conclusión final es que la maestría en este campo no es saber más teoría, es encarnar la práctica. Cuando un coach ha practicado la autorregulación cientos de veces, su propio sistema nervioso se convierte en una herramienta. Su presencia calmada y centrada actúa como un corregulador para el sistema nervioso de su cliente. Incluso antes de hablar. A veces incluso antes de pronunciar una sola palabra. La transformación del coach es la base para la transformación del cliente. Todo esto me deja pensando en algo. El material se enfoca en entrenar a coaches para ayudar a otros a nivel individual. Pero, si estas técnicas son tan efectivas para regular nuestro sistema nervioso y reescribir nuestras narrativas limitantes, ¿qué pasaría si aplicáramos esto a una escala mucho mayor? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tendría si esto se enseñara de forma sistemática en los colegios? Para que los niños aprendan a gestionar sus emociones desde el principio. ¡Oh! O si fuera una habilidad fundamental en el desarrollo de líderes en las empresas, para crear entornos donde la gente se sienta segura para innovar y colaborar. O incluso, y esto ya es pensar en grande, ¿cómo cambiaría el diálogo social si tuviéramos herramientas comunes para regularnos antes de debatir temas que nos polarizan? Imagina una discusión donde, en lugar de reaccionar desde la amígdala con miedo e ira, pudiéramos conscientemente activar nuestra corteza prefrontal para escuchar y razonar. Es algo para darle vueltas.